Callao.com presenta Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días, amigos de todo, de toda la provincia constitucional del Callao. Bueno, hoy día viernes 21 de febrero del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y el compromiso climático. Bueno, hoy día viernes, inicio de semana. Recuerden que hay que beber con moderación. Ah, no se desbanden, por favor. Hoy día, recién inicio de semana de el mes de del 21 de febrero del año 2014. ¿Ah? Hay que si va a manejar, no beba. Porque si no, y después va a tener que ir al Hospital Carrión o al Hospital San José. O si no, al Hospital Sabogal. ¿Qué cosa? Y es mejor que la pase contento en su casa, disfrutando pues del cálido verano y del tibio sol de este verano de febrero. Bueno, y aquí en la provincia constitucional del Callao, la campaña electoral viene tomando forma, tomando cuerpo. Se decían muchas cosas acerca de la renuncia, de la chimpún renuncia de Juan Sotomayor, alcalde del Callao. Yo leía algunos Facebooks de diferentes medios chalacos que dudaban pues de esta noticia que salió publicado en el diario Prensa Chalaca con un contundente titular que decía: se va, no aguantó y se va de Chimpún Callao y se fue. Entonces, ahora el escenario político se va aclarando conforme pasan los días. Y todo parece indicar que vamos a tener a dos candidatos, uno de Chimpún Callao, Omar Marcos Arteaga, y el otro, ex Chimpún Callao, Juan Sotomayor García. Los dos quieren ser alcaldes, uno a la reelección y el otro quiere sentarse en el sillón de Juan Sotomayor. Desde aquí, ya les anunciamos que esta campaña va a sacar chispas. Esta campaña ya ha comenzado a manifestarse y hace algunos días, cercano a la punta, exactamente en Chucuito, militantes de Omar Marcos estuvieron haciendo acciones proselitistas, publicidad para Omar Marcos, y fue interceptado, según dicen los vecinos, por un grupo del otro bando, y se agarraron nada más y nada menos que a golpes, no señores, a balazos, así como lo escuchan. tuvo que intervenir la policía e incluso esto lo consignaron pues en varios portales de Facebook, sobre todo de nuestro amigo Ángel Coveñas, en el periódico La Punta, con unas fotos reveladoras. Y esto indica cómo será esta campaña electoral. Dios nos coja confesados. ¿Ah? Esperemos que las cosas no lleguen a más. Y esperemos que, aunque yo no lo creo, no lo creo la verdad, estamos en el Callao y ya sabemos cómo con quiénes trabajan pues esta agrupación. No lo digo en calidad de primicia, ustedes lo conocen, pero esperemos pues que la sangre no llegue al río y que la campaña se desarrolle como tiene que ser. Ya comenzó mal la campaña, desde que la defensora del pueblo dice que a partir del 23 de enero hasta el 5 de octubre no se puede realizar campaña proselitista. Desde que el día de ayer que estuvimos con el procurador anticorrupción nos dice de que no se puede hacer publicidad con dinero del Estado, desde ahí nomás ya esta campaña está chueca, comenzó mal. ¿Ah? Se fue al agua esta campaña, dicho sea, valga la redundancia, de la procuraduría que se llama Haz Campaña con la Tuya, Postula con la Tuya. Y esto en realidad las autoridades de turno han hecho oídos sordos, se burlan en la ley y están entregando pescado en Pachacútec, ponen letreros de fiestas, ¿no? va a haber una orquesta internacional que va a venir aquí al Callao este domingo. Y creemos el gran combo, dice, ¿no? El gran combo que les tiene que caer a estas autoridades que no quieren cumplir y se ríen de las leyes. Y es por eso pues que estamos como estamos. Y hay una especie de falta de autoridad en toda la provincia del Callao, porque todo el mundo hace lo que quiere y no cumple con las normas y no cumplen con las leyes. Bueno, nosotros vamos a tener más adelante, no hoy día, sino en el transcurso de la semana que viene, al procurador anticorrupción. Ya hemos tenido a la defensora del pueblo, que es un organismo del Estado, y vamos a tener también aquí al procurador anticorrupción, el doctor Fernando Barreto, para que también les diga a las autoridades que están haciendo mal en estar utilizando fondos del Estado para hacer acciones proselitistas, porque ya estamos oficialmente en una campaña electoral que culmina el 5 de octubre. Pero sin embargo se siguen utilizando los recursos de haciendo de esta campaña pues una competencia desleal, una competencia a todas luces injusta, porque aquellos otros candidatos que no tienen la suerte de estar en el sillón municipal, en algún sillón municipal, y que no tienen la suerte de contar con todo el aparato estatal y municipal o regional, tienen que meterse la mano al bolsillo para realizar una magra campaña electoral. Y esta competencia electoral, valga la redundancia, es injusta a todas luces. Bueno, también a nuestros amigos punteños, muchas gracias por comprar el diario Prensa Chalaca. Se barrieron con toda la edición que se entregó en este importante distrito punteño, toda vez que salió la información en la cual se consignaba que Pío Salazar había entregado el mirador a su esposa. Imagínense ustedes. Sobre estos casos todavía no está dicha la última palabra. Nosotros simplemente en el diario Prensa Chalaca hemos dado cuenta de este hecho. Hemos simplemente contado las cosas tal y como han venido sucediendo. El alcalde de La Punta ha firmado un convenio con una asociación denominada Manos Punteñas, donde su esposa es la presidenta y los integrantes son las esposas de los regidores, y encima hay una regidora que conforma este grupo de manos punteñas. ¿Qué cosa? Bueno, bueno, este tema en realidad ha dado mucho, mucho que hablar en las redes, ha dado mucho que hablar también en distrito vecino de La Punta. Bueno, algunos también apoyan la gestión de esta asociación que está conformada con las esposas de los regidores y bueno, hay de alguna manera gente que también apoya esta acción. En todo caso, pues, la justicia, estamos nosotros consultando todo este tema con abogados que puedan venir aquí a dar su opinión al respecto y para que ustedes, amigos oyentes, puedan tener la información más veraz, la mejor información. Hay que señalar que nosotros hemos enviado una carta a la Municipalidad Distrital de La Punta para que puedan de alguna manera darnos su versión de estos hechos, y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. El 453-1654 está a disposición de todos ustedes, es el teléfono de cabina, y también el alcalde Pío Salazar, si gusta puede llamarnos y puede aclarar, puede dar su opinión. Acá no estamos en contra de nadie, así que ojalá que nos responda la carta. Y en todo caso, este programa está abierto para recibir a las integrantes de Manos Punteñas y también así al señor alcalde de La Punta. Bueno, amigos, el 453-1654 está a libre disposición. También le comentamos que nos puede seguir mediante el Facebook /Prensa Chalaca o también por el Twitter, donde constantemente estamos contándoles los pormenores, lo que viene sucediendo y aconteciendo, pues, en la provincia del Callao. Bueno, también el día de ayer hubo una gran marcha de protesta. El día de ayer, justamente en el Día Internacional del Gato, el doctor Félix Moreno no atendió a la delegación numerosa que fue a protestar en las mismas puertas de el gobierno regional del Callao, y encima fueron recibidos muy alegremente con bombas lacrimógenas. Imagínense ustedes qué mal que es. Y como yo ya les había adelantado que los reciba Félix Moreno, eso sería, pues, como, no sé, como ir a hablar con Ollantumala, tal vez, ¿no? Algo parecido. Eso ya estaba clarísimo. No los recibió. Yo no sé, en realidad, esta autoridad, como es el doctor Félix Moreno Caballero, que debería estar comprometido con el pueblo, y siempre que hemos entrevistado acá a personajes, nos cuentan, pues, a dirigentes, hemos entrevistado cualquier cantidad de dirigentes, y en su mayoría quieren conversar con las autoridades, pero no les dan tribuna, no les dan bola, no los empelotan. Y seguro que en esta campaña usted lo va a ver hasta en la sopa, abrazadito de los pobres, abrazaditos de los dirigentes, pero en realidad cuando entran a ocupar el cargo que han obtenido, pues se olvidan del pueblo. Ya lo dijo el día de ayer Reinaldo Encalada, a quien vamos a tener el día de hoy también para que nos cuente cómo fue la cosa. Dijo, pues, él que habían enviado innumerables cartas, innumerable correspondencia al doctor Félix Moreno Caballero, que de caballero ya le queda poco, para que los atienda, para que atienda a el alcalde de Mi Perú, pero nada que ver, no le dio bola. Y es así que, cansados de tanta espera y de tanto paseo, los amigos de Mi Perú decidieron ir a visitar a Félix Moreno Caballero. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña, dijeron. Así que agarraron sus ganas de ir a ver a Félix Moreno y se plantaron en la puerta. Allí los recibió felizmente una comisión

Bueno, estamos ya con la compañía de Luz Chiroque. Ella es representante del Grupo de Apoyo Comunal Réplica de Líderes. Ella viene desde el asentamiento humano Hijos de Grau en Ventanilla. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenos días. Buenos días, Tulio. Gracias por esta oportunidad y por estar aquí en tu programa de Radio Chalaca. Queremos hacer presente que estamos comentando de iniciar una campaña para implementar la biblioteca escolar en Hijos de Grau. Ustedes trabajan, lideras un grupo que trabaja por los niños, digamos, que cumplen labores domésticas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esto. Mira, el Grupo de Apoyo Comunal Réplica de Líderes está conformado por adolescentes ex trabajadoras domésticas. Bueno, ellas por su experiencia pasaron muchas cosas como el abuso, la explotación de empleadores, los cuales estos empleadores eran sus propios familiares. Y en base a esa experiencia ellas quieren apoyar a otros niños que están ejerciendo este tipo de trabajo para evitarles también este sufrimiento y darles más oportunidades para que ellos no dejen de estudiar como lo hicieron ellas. Porque el trabajo justamente los lleva a abandonar los estudios. Claro. En Réplica de Líderes nace en el 2009 y está funcionando en el local comunal Hijos de Grau. Uh-huh. Y tienen ahorita el apoyo, durante el tiempo, ya 5 o 6 años que está funcionando Réplica de Líderes, tiene el apoyo de la directiva de Hijos de Grau, los padres de familia de la misma comunidad. Han hecho algunas actividades de incidencia con las autoridades de Ventanilla, que en su momento han hecho han fomentado, ¿no?, el diálogo con respecto a este tema, pero no hay voluntad política para implementar algunas actividades o acciones en favor de los niños que trabajan. Pero ustedes tomando la iniciativa y están realizando diferentes cursos, talleres, y ahora me contabas de que quieren implementar una biblioteca. Así es, mira, la idea nace de las mismas adolescentes, que ellas realizan todos los domingos jornadas dominicales con 30 a 45 niños en el local comunal Hijos de Grau. Todos los domingos dan apoyo escolar, dan refuerzo escolar, pero para ello han buscado apoyos en estudiantes universitarios que son voluntarios en este momento. Ajá, tienen un voluntariado, sí, de estudiantes universitarios, sí, que apoyan, sí, el trabajo de ustedes. Apoyan el trabajo de nosotros, donde cada joven tiene a un grupo de 4 a 5 niños ayudándole a hacer sus tareas, ayudándole a que entienda una lectura, que pueda comprender, ¿no? Y es una enseñanza casi personalizada y totalmente gratuita. Ajá, es un trabajo social que hacen ustedes. Es un trabajo social. Totalmente desinteresado. Así es. Los domingos. Todos los domingos, de 9 a 2 a 2 de la tarde. En el local comunal. En el local comunal Hijos de Grau. Lo que nosotros buscamos y estas adolescentes es erradicar el trabajo, prevenirlo también, el trabajo en los niños, que los niños tienen que estudiar, para poder crear también la conciencia de los padres de familia que no manden a sus hijos a trabajar. Generalmente en Ventanilla mandan a las niñas a cuidar a otros niños, niñas de 13, 14 años, porque estudian en la tarde, las mandan a trabajar en la mañana, y muchas veces sin sueldo, sin pago o con propinas, ¿no? Pero lo que no saben esos padres de familia es el riesgo que corren sus hijos dentro de esos hogares, dentro de esas casas. Ya se ha visto y se ha atendido en algunas oportunidades quejas de adolescentes que han querido que han sido abusadas por familiares o por empleadores, ¿no? Se han dado casos de acoso sexual. Así es, también casos de acoso sexual y de violación, porque inclusive tuvimos un caso hace 2 años de una niña que salió embarazada de un empleador. Uh-huh. Y eso es lo que también trabajamos con los padres de familia. Bueno, en Ventanilla justamente hay alrededor de 300 asentamientos humanos y de alguna manera hay zonas donde hay bastante pobreza y los padres se ven obligados, me imagino, a mandar a sus hijos a recursearse, ¿no? Como tú dices, en casas para cuidar niños, en fin, labores domésticas, ¿no? Así es, pero como te digo, los padres somos responsables de nuestros hijos. Los padres somos los que traemos los hijos al mundo y también tenemos que saber enfrentar esas responsabilidades como padres y no mandar a trabajar a un niño de 10 a 12 años a casas que no saben qué es lo que pasa porque estaban a puerta cerrada. Efectivamente, la pobreza es en todo sitio, ¿no? Pero si la ley dice de que los niños menores de 14 años no deben trabajar, entonces ellos están violando esa ley, ¿no? Y si los niños quieren trabajar, que sean mayores de 14 años y que sean en buenas condiciones, que sean fiscalizados por las autoridades, por los mismos padres, ¿no? Pero no que se les deje a su suerte. Uh-huh. Y esos niños en realidad pierden la oportunidad de estudiar y son niños con menos oportunidades en este mundo tan competitivo, ¿no? ¿Y qué tenemos en nuestra población más adelante? Uh-huh. Vamos a tener delincuentes, vamos a tener drogadictos, pandilleros, ¿no? Y después las autoridades que no apoyan se quejan, ¿no? Se quejan. Y es más inseguridad ciudadana. Exactamente. ¿Y qué es lo que hacen? Llenar las cárceles de delincuentes. Claro, ahorita el penal Sarita Colonia es uno de los más hacinados del Perú. Así. Y el gran porcentaje de población son chalacos. Imagínate. Así es, lamentablemente. Y nuestras autoridades haciendo no apuntan paneles, hacia haciendo por paneles, gastándose el dinero donde no deben ser. Nosotros también lo que queremos ahorita aprovechar para dar esa inquietud de los jóvenes. Yo soy la voz de ellas en estos momentos. Ella dice, ¿por qué no las autoridades de Ventanilla hacen más sitios donde puedan cultivarse la cultura? Se pueda difundir la cultura. Nosotros vamos a poner un granito de arena con esa biblioteca, pero no solamente vamos a dar el servicio de biblioteca, sino también vamos a desarrollar las habilidades de los jóvenes para que puedan ellos desarrollarse ahí como joven, como un adolescente. Muchos de ellos están pidiendo, por ejemplo, clases de cajón y dicen, no tenemos cajón, no tenemos plata, pero el chico que es un excelente percusionista sin haber ido a una escuela, claro, ni a una academia. Hay mucho talento. Hay mucho talento, Tulio. Solo hay mucho talento que se desperdicia. ¿No? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué le llaman las autoridades como obras ellos? Obras, una pista, un poco de cemento, un gras artificial, pero no sabe en realidad cuál es la obra de la gente. Exacto. El cerebro de la gente, ¿no? Exacto, tiene que haber acá centro donde se difunda la cultura, donde los talentos de Ventanilla puedan desarrollarse. Uh-huh. Bien, así. Estamos con Luz Chiroque, ella es del grupo de apoyo comunal Réplica de Líderes. Bueno, y esta, digamos, biblioteca, ¿cómo piensan implementarla? ¿Cuáles son las acciones? ¿Van a hacer actividades? ¿Van a recoger libros? ¿Cómo es la cosa? Así es, mira, este domingo 23 vamos a iniciar la primera campaña de donación de libros. Entonces, la directiva Hijos de Grau, que estamos coordinando con el secretario general, el señor Manuel Arteaga, los padres de familia también de los niños que nosotros atendemos en Réplica de Líderes, estamos iniciando esta campaña el día domingo a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Como es un trabajo voluntariado, sin salario, sin nada, entonces los chicos y las promotoras dan este tiempo, el domingo desde las 9 hasta las 3 de la tarde, para la recolección de libros en todo el asentamiento Hijos de Grau, en Ventanilla, y todos los que quieran apoyar. Así, por eso hacemos un llamado a todo aquel que tenga un libro, que sepa que el libro tiene vida y que nosotros tenemos personitas que quieren hacer vivir esos libros. Así que se acerquen al local comunal Hijos de Grau, y esta será nuestra primera campaña, y más adelante nosotros también vamos a realizar otra campaña de casa por casa para recolectar libros. Ajá, esta es la primera jornada, entonces el domingo 23, desde las 9 de la mañana hasta las 3, estarán pasando pues los voluntarios del grupo de apoyo comunal Réplica de Líderes, solicitando pues un libro para que los jóvenes de Hijos de Grau puedan tener un mejor futuro lleno pues de cultura y todo lo que un libro nos puede otorgar, ¿verdad? Claro, por supuesto, y dar herramientas a los adolescentes para que mejoren su educación escolar. Ahorita nosotros estamos también en contacto con profesores de los colegios de alrededor de Hijos de Grau y vemos que en realidad es muy bajo el rendimiento escolar en los niños. Sí, la comprensión lectora está por los suelos, porque la gente no lee, pues. Así es, pero ¿por qué estos niños no tienen herramientas? Porque no tienen alguien quien los asesore, quien los apoye. Generalmente en Hijos de Grau, en las brisas y alrededores de estos asentamientos, los padres de familia tienen primero o segundo de primaria y no pueden apoyar a sus hijos que están en tercero o cuarto de primaria. Entonces es un gran apoyo esta biblioteca donde se les va a dar este servicio a estos niños. Muy bien. Tenemos una llamada telefónica al 453-1654. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Escuchando Radio Chalaca. Y escuché que estaban comentando sobre la implementación de una biblioteca. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, con Claudio Yacarino. ¿Desde dónde nos llamas, Claudio? De Ciudad del Deporte. De Ciudad del Deporte. ¿Te escuchamos, Claudio? Sí, quería saber sobre la implementación de la biblioteca. Si es que esto iba a ser recolección casa por casa, iba a ser en zona solo de Hijos de Grau o si iba a haber un punto de encuentro. A ver, quédate en la línea, Luz Chiró, que te va a responder. Sí, esta campaña no va a ser, esta primera vez no va a ser casa por casa, sino va a ser la invitación que le estamos haciendo a todos los vecinos y a toda la gente de Ventanilla que se acerque al local comunal Hijos de Grau desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahí vamos a estar nosotros y habrán unos números de niños que estarán bailando, cantando y lo vamos a hacer algo divertido, ¿no? Y esperamos que se acerque pues al local comunal Hijos de Grau el domingo. Claudio, ¿escuchaste? Sí. Bueno, ¿y tú quisieras participar como voluntario, de repente donando un libro? Cuéntanos. No, bueno, sí, acá en casa teníamos algunos libros, sobre todo de educación primaria. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya no los usamos porque ya somos grandes en casa y bueno, quizás podríamos donarlos. Qué bueno. Muchas gracias, Claudio. Ya sabes, te puedes acercar entonces a el local comunal de Hijos de Grau. Allí está la señora Luz Chiroque esperándote pues también. Muy amable y muchas gracias por llamar. Gracias, igualmente. Saludos. Bueno, hay mucha gente en realidad que podría apoyar esta campaña y nosotros también nos sumamos. Luz, te cuento, nosotros vamos a publicitar, como lo estamos haciendo ahorita ya, esta campaña en Hijos de Grau. Y también tenemos un programa radial allá en Ventanilla que se llama justamente Jóvenes en Acción, programa que está dedicado a la educación, a la cultura, a los académicos de Ventanilla, y ahí también vamos a replicar esto. Si tienes tiempo, te das una vueltita porque el programa empieza a las 3 de la tarde y ahí también podemos hacer full publicidad de esta campaña. Y desde ya te digo que nosotros vamos a colaborar también con una cajita de libros, tenemos ahí para que podamos contribuir también con esta campaña. Allí, si vas a la radio, sería mejor porque ahí te la podemos entregar. Sí, gracias, Tulio. Mira, es excelente esa idea. Hoy día, en la tarde, una de las promotoras va a acompañarme a la radio también porque necesitamos difundir más esta campaña. Acá también en el Callao, y gracias por sumarte también a la campaña, por la donación que ustedes nos hacen. Sabemos que ustedes también están trabajando por el bienestar de Ventanilla. Mira, y acá también agradecerle al señor Juan Fernández de la región del Ministerio de la Región de Cultura, que también se ha hecho presente con algunos libros. Juan Fernández, uh-huh, sí. Y también agradecer así a todas las personas que van a acercarse a contribuir para implementar esta biblioteca, que no solamente queremos que sea una simple biblioteca, sino queremos que sea un lugar de reunión, un lugar de encuentro para todos estos niños, estos escolares, y también para aquellas adultos o padres de familia que quieran contribuir voluntariamente con sus hijos. Uh-huh. Así es. Muy bien, muy bien. Te felicito por esta labor, por esta este trabajo social que ustedes hacen ad honorem completamente y que lo único que hace pues es llevarles un poco de alegría y cultura al corazón y a las mentes de muchos niños pobres, humildes, que muchas veces no tienen dónde comunicarse, y ustedes son su voz, ustedes son digamos, el motivo de su comunicación. Así que desde ya te invitamos a las 3 para poder seguir difundiendo esta campaña, esperando que luego de todo esto, pues el domingo 23, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, ustedes hayan implementado su biblioteca, porque hay mucha gente realmente que quiere apoyar acciones como las que ustedes hacen, que no tienen ningún fin político, que no tienen ningún tinte, digamos, económico tampoco, y que lo hacen de todo corazón. Muchas gracias, Luz, por haber estado con nosotros. Y ya saben, amigos, en el local comunal de Hijos de Grau, a partir de las 9 hasta las 3 de la tarde, este domingo 23, los estaremos esperando con su donación, un libro para que le podamos dar más posibilidades a los niños de Ventanilla. Sus palabras finales y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Tulio, por esta oportunidad. Yo sé que tú eres un gran colaborador de nuestro Perú, porque tú das la oportunidad a gente que en realidad no tiene voz en otros lugares. Gracias, Tulio, por tu pregunta. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y ojalá pues que esta campaña sea un éxito, no lo dudamos, y seguramente habrá otra también donde el voluntariado del Grupo de Apoyo Comunal Réplica de Líderes irá casa por casa para que ustedes puedan poder donar un libro a esta gran institución. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa. Nos cuentan aquí la producción, amigos. No se olviden que nos pueden seguir mediante el Twitter, también en el Facebook de Prensa Chalaca, facebook.com/prensachalaca. Y cuando regresemos, estaremos con los amigos. ¿Y tú qué haces por el Callao? ¿Tú qué haces por el Callao? ¿Ah? Esa pregunta la dejamos en el aire y nos estaremos reencontrando rápidamente después de esta breve pausa. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Nosotros no sonamos. Ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca.com. Lo mejor de la salsa de ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, Chalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¡Chalaca! Programación diferente. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. No se olviden que estamos todos los días a partir de las 9, después de las 9 de la mañana, hasta las 11 del día, ¿ah? Llevándoles la mejor información, todo lo que viene ocurriendo en la gran provincia del Callao. Una provincia con muchos recursos económicos, ¿ah? Y que en realidad acá lo que sobra, creo yo, es la plata. Acá en el Callao no falta plata. Lo que falta es que las autoridades direccionen mejor estos recursos económicos para el bienestar de la población del Callao. Bueno, amigos, estamos ya aquí con la asociación, ¿ah? Este nombre muy interesante. ¿Y tú qué haces por el Callao? Vamos a conversar. Han venido varios integrantes y vamos a conversar con Juan Vigil, fundador del movimiento Paz por el Callao. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Juan, muy buenos días. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Girón contra Almirante Villar, la cuadra 2, calle contra Almirante Villar, cuadra 2, entre Colón y Miguel Grau, antes llamado Buenos Aires, a la altura del Colegio Las Toledo. Ajá, por ahí por Las Toledo, ¿no? Tú conoces muy bien esa zona, de niñito has vivido por ahí. Sí, esa zona es cercado Callao, justamente nosotros somos chalacos de nacimiento, nos amamos al Callao y es por eso que nosotros estamos aquí presentes por defender al Callao. Uh-huh. Con este nombre que dice ¿y tú qué haces por el Callao? ¿Cuál es el propósito, el objetivo que ustedes han tenido para juntarse? Porque esta asociación no solamente la forman un grupo, sino ustedes han convocado a diferentes asociaciones del Callao con la finalidad de darle fuerza a este pensamiento, a este sentimiento, a este deseo que ustedes tienen de integrar a todos los jóvenes chalacos. Cuéntanos. Sí, este sentimiento nace de estos jóvenes chalacos, dirigentes y el que te habla también, con la misma iniciativa de poder recuperar los valores. Y a Dios gracias se han ido sumando otras asociaciones como Adulto Mayor, Mujeres Líderes, personas con habilidades diferentes a nivel regional de todo el Callao. Vamos a Ventanilla, hemos estado en Cajamarca también, hemos estado ese tema justamente con mi dirigente, hemos llevado el mensaje de recuperar los valores, intercambiar experiencias del tipo de la violencia que se vive en diferentes zonas. Uh-huh. Recuperar los valores, ¿no? Algo muy interesante. Bueno, no es noticia, no es novedad que en el Callao se vive una gran inseguridad ciudadana. Mientras las autoridades se esfuerzan por hacer las cosas mal, por ejemplo, comprando helicópteros, ¿no? Dos helicópteros que costaron alrededor de $500,000, ¿ah? Y que uno de ellos se siniestró, se cayó y ahí sigue tirado allá en el gobierno regional y el otro ya nadie sabe dónde está. Digamos, los jóvenes siguen viviendo, este mundo de incomprensión, de falta de trabajo, de falta de oportunidades y de violencia que es incluso aumentado por la prensa, que apenas pasa algo en el Callao, automáticamente sale en todos los canales dándonos una pésima imagen de lo que sucede en el Callao, cuando en realidad hay jóvenes como ustedes que lo que quieren es no solamente paz, sino oportunidades para todos. Así es. Es lamentable que teniendo un presupuesto de $22,000,000 no se pueda combatir esta violencia. Mira, como tú lo has dicho, se gasta el dinero en cosas que no son efectivas. Solamente creo que ya hay que nosotros ponerle un alto. Nosotros vamos a convocar un congreso de juventudes a nivel regional. Estamos coordinándolo. Espero venir a otra oportunidad para poder invitarlos también. Porque realmente esto se está desbordando y no hay voluntad política. Y lo que estamos haciendo, Paz y Convivencia, es un Estado de Derecho que realmente no se está cumpliendo. Uh-huh. Bueno, y no solamente eso, sino que a veces hay autoridades que incluso, contratan a los jóvenes que se portan mal. Yo me acuerdo haber conversado con un taxista y me decía, yo tengo un amigo, porque el taxista era del Callao, yo tengo un amigo que es delincuente, me decía, y ahorita está trabajando en tal entidad del Estado, aquí en el Callao, y gana $2,000. Sí, el pata me decía, o sea que hay que ser delincuente para tener trabajo y ganar $2,000, y yo que me saco la mugre en mi taxi, no me dejan ni trabajar porque me paran poniendo papeletas por todos lados. Así es lamentable que suceda esto y que los jóvenes, que bueno, pensando que hayan tenido un pasado, no tengan oportunidad de reivindicarse a la sociedad. Acá tenemos casos nosotros mismos que somos prueba viviente de eso. Te digo eso porque hay jóvenes que han estado dentro de un penal y en la cual están acá en esta agrupación también y están dando la cara y están dando un testimonio de vida y están trabajando honradamente en esta asociación. Para ¿cuánto tiempo tienen como asociación? Nosotros venimos del 2 años de formados, el 26 de junio del 2011. Y a raíz, esta asociación se formó a raíz de que el día 24 de mayo, justamente donde es el local de la asociación, el que te habla, nació, ¿y tú qué haces por el callo? Porque tuvo un colapso de mis paredes de mi casa. Entonces, justamente por obras que hicieron las autoridades municipales, se cayó las paredes y entró el agua. Y entonces se cayeron las paredes y hasta ahorita mi casa sigue igual. Vino la región, vino la municipalidad y no hicieron nada. Solamente pusieron sus carpas, vino la prensa, muchas gracias. Y de ahí se olvidaron. Se olvidaron. Y ahí nació. ¿Y tú qué haces por el Callao? Uh-huh. Bien, también estamos con la presencia de otro integrante. Por favor, a ver, ¿cuál es tu nombre? Cuéntanos. Me llamo Marcos García Nieto. Uh-huh. Soy un integrante de ¿Y tú qué haces por el Callao? Dirigente. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Carrió Bornoz, cuadra 2 del Cagar del Callao, zona sur. Zona sur. Ah, esa zona bastante movida, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué crees tú que se deba que esta zona es muy movida, habiendo tantos recursos económicos que tiene el Callao y que se pueden realmente cambiar esta zona? ¿Cuál crees tú que es el problema de esta zona? ¿Estás de acuerdo con la violencia que hay en esta zona? ¿O de repente no hay violencia en esa zona? Cuéntanos, tú que vives ahí. Claro, la situación de ahí es porque las personas que ahorita están gobernando el Callao verdaderamente no toman la decisión. O son tan insensibles, de que ven, de que pudiendo haber, como usted lo dice, ¿no? Habiendo tanta plata acá en el Callao, no se hace nada. Y si los muchachos están en las calles parados, esto es por la falta de oportunidad. Yo lo he vivido porque también yo he estado, yo soy una parte también del problema, ahora soy una parte de la solución. Incluso he tenido una pérdida hace el día 13. ¿El 13 de febrero? Sí. Hace poquito nomás. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Claro, mi menor hijo, Luis Ángel García Romero, por la violencia que hay acá en el Callao, mataron a mi hijo cruelmente. Lo torturaron y lo mataron dándole el último esto con un balazo en la cabeza. ¿Eso cerca a tu casa? O en eso la zona fue, donde vives. A donde lo han encontrado a mi hijo, lo han encontrado ahí tirado donde venden pollo ahí en Galvez, en la granja. Lo han encontrado tirado en la basura, amarrado, torturado, golpeado. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Qué como padre, cuál es tu sentimiento? Cuéntanos. Claro, no. Mi sentimiento de que cuando yo comencé a caminar por ¿Y tú qué haces por el Callao, mi asociación? Mi sentimiento era hacia mi hijo, ¿no? Sacarlo de las calles, sacar a también y aparte de mi hijo salvar a otros muchachos. Pero ahorita que he perdido a mi hijo, tan solo lo sé decir a los muchachos ahí en el Callao que basta más de violencia, basta más de sangre. Lo que yo estoy buscando, la paz acá en el Callao. Y al nombre de mi hijo, cada muchacho que nosotros salvemos en las calles, va a ser como si estuviera salvando a un Luis Ángel, claro, como si fuera un hijo mío. Entonces yo le pido a las autoridades, al presidente regional, al alcalde, que ya tomen decisión, que ya basta estar sentado rascándose la panza ahí en los sitios donde ollos están. Al presidente Ullanta Humala, le habla acá un muchacho que viene trabajando socialmente acá en el Callao, que ha tenido una pérdida irreparable. Ya nadie me va a entregar a mi hijo, pero lo único que yo sé, que a donde estés, Luis Ángel García Romero, hijito mío, yo voy a traer la paz acá en el Callao, así me cueste la vida. Porque cada cosa que yo haga acá en el Callao, ayuda a una persona o saque de las calles a un niño o a un joven, va a ser a tu nombre, hijo mío. Bueno, ha sido el testimonio en realidad de un padre que vive en una zona bastante convulsionada, y yo nuevamente me pregunto, ¿dónde están las autoridades? ¿No? Seguramente, estoy seguro, pues, que muchos de ellos ni siquiera viven en el Callao, ni siquiera sufren ni pasan todos los problemas y la inseguridad ciudadana que ustedes pasan cotidianamente. Es increíble realmente. Y yo te pregunto a ti, Juan Vigil, que vives cerca a este mercado. Hay un mercado ahí que tiene... ¿Cuántos años tiene ese mercado? Desde que tú naciste, seguía, estaba el mercado que invade las vías de acceso, las pistas. ¿Cuánto tiempo ya tiene ese mercado? Aparte de que soy vecino ahí cercano ahí del mercado, ese lugar tan convulsionado, el comercio, la comercialización es terrible, y como tú sabes, siempre el fin de año cierran la pista de la cuadra 7 de Colón, la cuadra 7, la cuadra 6, y tenemos la máquina esa de luz que está cerquita, que realmente es un peligro. Y cuando las veces que yo he ido para hablar y protestar sobre este tema y las cantinas que hay ahí en claro. una sola cuadra, en la cuadra 7, claro. entonces son 8 cantinas que ya había un muerto que mira, también. Por eso, es terrible. Yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué hace, cómo se puede criar un niño que vive en esa zona? Donde hay caos, donde toman, donde salen los borrachos, donde los rateros roban y se meten corriendo por ahí. ¿Cómo se Así puede es. Crear un niño que vive en esa zona? Obviamente, sin valores, ¿no? y va a terminar tal vez siendo un pandillero más. ¿Y qué hacen las autoridades para erradicar este mercado que invade las pistas y las veredas que les pertenece al pueblo, que le pertenece a los vecinos? ¿Qué hacen? No lo sabemos. Vamos a contestar una llamada telefónica. Aló, buenos días. Buenos días, Marca Tulo, de la señora Gela Cherres. Yo vivo acá en el barrio Castilla. Mira, aparte de la delincuencia, los policías agarran y creen que todos somos iguales. Yo tengo dos menores hijos, uno de 10 y uno de 5. Mis hijos son criados en casa, no salen para nada, pero a la hora de la fea, los policías no creen en nadie. Ahora con esa orden de que puede disparar cualquiera, siguen muy lejos. La semana pasada han hecho una balacera acá en la esquina, tiraban la bala al cuerpo, al aire, a todos, y si uno les dice algo, que hay criaturas, agarran y dicen, cállense, delincuentes, cállense, todos son sarta delincuentes, rateros, o sea, nos insultan a todos. En el Callao también hay delincuentes, pero también hay chalacos humildes que trabajan desde abajo, comienzan desde abajo. Yo tengo dos menores hijos y me da totalmente miedo mandarlos a comprar la esquina en mi casa, porque como te digo, los policías tiran la bala al aire, tiran la bala al cuerpo, no miden las consecuencias que hay niños a su costado, ellos tiran la bala. ¿Por qué son exactamente vives? En el Callao, Castilla. Bueno, ¿y qué mensaje, cuál sería tu pedido a las autoridades? Al presidente regional es que ya se ponga una mano en el pecho, los chalacos ya queremos vivir en paz, los chalacos ya queremos una paz, lo que uno menos quiere es, uno no sabe si el día de mañana tu hijo está vivo, ya no importa la edad, ahora tengas 15, 18, 5 años, tu hijo no puede estar ni en la puerta de tu casa tranquilo, porque los policías agarran y tiran la bala al aire, al cuerpo, a todo, y con decir, uy, fue la bala del delincuente, ya basta, señor Félix Moreno, póngase la mano al pecho y tengas en cuenta que solamente los muertos no son los delincuentes. Uh-huh. Hay niños inocentes, que muchos niños mueren. Ya póngase la mano al pecho y como chalaca y corazón que soy, le pido, ya basta de delincuencia. Bien. Basta de tantas balas perdidas. Muy bien, bien. Delincuente. Muchas gracias por llamar al 453-1654. Bueno, en realidad no todos somos iguales, ¿verdad? Acá la prueba de ello es que están ustedes acá con nosotros. La prueba es que el señor ha perdido a un hijo de manera tan terrible y sin embargo no está buscando venganza, está buscando que cambie esta situación. Pero el papá del Callao es el alcalde, es el presidente del gobierno regional y no pueden estar haciendo acciones, digamos, que no tienen nada que ver con la cuestión social, con la realidad que vive el Callao. El dinero lo vemos en periódicos, que se vendió esto, que se vendió el otro, pero ustedes no sienten en realidad un apoyo. Aparte de eso, no se ve, si nosotros entramos a la página web, no se ve el presupuesto. No hay una ley de transparencia que dice de este 2014, como cada año, se tiene que mostrar ese presupuesto y no se muestra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. Bueno, está también otro integrante. Ahorita vamos a conversar. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alfredo Acuña Vallejos. A ver, Alfredo. Mi nombre es Alfredo Acuña Vallejos. Soy presidente de la Asociación de Personas con Diferentes Habilidades de la Región Callao. Antes le decían discapacitados, ahora le hemos dado el nombre de personas con diferentes habilidades, porque la verdad es de que la persona se discapacita, pero no pierde sus habilidades. Claro. Bueno, eres una persona ya de bastante edad. Quiero comentarle a nuestros amigos que nos están escuchando, un chalaco de nacimiento. Es algo cierto. Yo no soy chalaco, yo soy de los barrios altos, pero tengo 45 años viviendo en el Callao. Toda una vida prácticamente, 45 años. Yo me siento parte de este problema porque mis hijos han nacido en el Callao y se han criado en el Callao. ¿Por qué yo integro esta asociación de que tú haces por el Callao? Al ver de que si los muchachos, los proyectiles no los matan, los dejan discapacitados, me preocupa a mí como presidente de una asociación de que el Callao se esté llenando también con gente discapacitada. Estos muchachos quedan muy mal heridos, quedan con una discapacidad terrible. Entonces, eso me invitó a buscarlo a Juan y a buscar que también ser parte de esta asociación. Porque todos los chalacos estamos involucrados. Te digo chalaco porque me siento chalaco, claro, con el claro tiempo que tengo viviendo en el puerto. Imagínate, 45 años, toda una vida. Entonces, eso me ha llevado a mí a luchar por la paz también. Las personas que conformamos esta asociación somos personas de bien, somos personas que tenemos hijos y además de todo esto, sabemos que la problemática del Callao es muy grande. No solamente con los jóvenes, sino también con las personas con discapacidad. Claro. Estamos olvidados por las autoridades, estamos olvidados por los hospitales. Ahorita se acaba de crear el centro regional de rehabilitación. De rehabilitación. Ajá, sí, esa, por ejemplo, es una buena noticia para, claro, los discapacitados. Pero es una vergüenza. Cuéntanos. Porque a las finales lo muestran a la vista. Claro. Pero en el interior de todo esto, no es como se cuenta. Ah, cuéntanos, por favor. ¿Por qué? Porque el día de la inauguración, y es una vergüenza, a nosotros que somos de la asociación que haces tú por el Callao, a mí no me niega la entrada porque yo soy discapacitado. Pero ellos fueron con el fin de conversar con el presidente de la República y decirle su parecer al presidente de la República. No solamente que nos lleven a nosotros como si fuéramos muñecos y sentarnos en una silla y aplaudamos. Por ahí no iba el tema. Claro. El tema era de que preguntarle a la población si estaba contenta con ese hospital y por qué estaba contenta. Y sin embargo no nos permitieron hablar. ¿Ni siquiera ingresar? Yo sí ingresé. Ya. Pero el resto de mis compañeros no ingresaron. No sé, por ahí hubo un personaje que yo creo que es muy conocido. Y si tomamos el nombre... ¿Cómo se llama? Se llama Guillermo Acosta. Guillermo Acosta. Sí, es uno de los elegidos del presidente de la región y dio la orden de que si ven a los muchachos con el pueblo que se por el que haya un ingreso. Uh-huh. Y a mí me llenó de vergüenza porque yo pertenezco a esta organización. Claro, claro que sí. Entonces, en algún momento se dijo de que este hospital iba a ser para la gente con discapacidad. Es una mentira bien grande. Porque nosotros tenemos una ley que es la 799-997, que es la nueva ley de la persona con discapacidad. Esa ley dice algo bien claro, que las autoridades y el Estado está obligado a darle el 5% de trabajo a las personas con discapacidad, de un 100%. Eso no se cumple, la ley no se cumple, la ley acá en el Perú, sabemos de que se dan, pero no se cumplen. Uh-huh. Entonces, a mí me da vergüenza de que este hospital en estos momentos esté lleno de matones de nuevo. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Estamos hablando de servir a los discapacitados o ese hospital se ha hecho para darle trabajo a gente de mal vivir? Uh-huh. Bien, estamos con la asociación ¿Y tú qué haces por el Callao? Esta asociación pues busca cambiar la realidad que viven cientos de jóvenes metidos en la violencia y queremos conversar también con alguno de otros dos invitados que han venido. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Muy buen día. Mi nombre es Johan Luigi Mantilla Peña y soy un dirigente de la asociación ¿Y tú qué haces por el Callao? ¿Cuál es tu edad? Mi edad es 23 años. ¿Dónde vives? Vivo en el Jirón Cochrane 659, que queda en la parte de zona sur del Callao. Ajá, ¿por la paradita? Sí, al final de la paradita. A su paradita, oiga. ¿Y tú quisieras que esta paradita sea erradicada? Como en otros distritos, alcaldes valerosos han recuperado todo este caos que hay ahí, ¿no? Y lo han convertido pues en un bulevar, lo han convertido en una zona. Por ejemplo, si una señora con su carrito cargando a su hijito quiere trasladarse por ahí, no puede, ¿no? Y un niño, me imagino, y repito, tendrá criarse en esta zona convulsionada, una zona llena de caos, etcétera, etcétera. No creo que se pueda podamos tener buenos chalacos así. Pero también, como dijo la señora que llamó, no todos somos iguales, ¿no? Y la prueba de ello es que estás tú acá. Y cuéntame, ¿cómo es esa zona? La verdad, la zona, como ustedes ya habrán escuchado en las noticias, es un poco convulsionada, ¿no? Hay violencia, ¿no? Asesinatos, pero hay personas, como bien estás diciendo tú, que hay diferentes, que quieren cambiar el Callao, quieren ayudar al menos un poco de su esfuerzo para que vean de otra manera el Callao, no como violencia, sino como una zona turística, que lo es. ¿Tú como joven crees que las autoridades han hecho algo por esta zona donde tú vives? La verdad, en todo el tiempo que yo tengo de vida y de nacimiento y de crianza en esa parte, he visto que no se ha hecho mucho, casi nada, mejor dicho. No, sigo viendo la misma violencia, sí, no, pues. Sigo viviendo en ese mismo caos, pero lo importante aquí no es quién gobierne, sino el modo en que gobierna. Claro. ¿Ya? Lo que se quiere, no nos peleamos con nadie, lo que se quiere es que ayuden, que nos ayuden a que nuestros jóvenes, nuestros compañeros, nuestros amigos y nuestros hermanos chalacos puedan surgir, puedan tener una oportunidad de trabajo para futuro, para sus familias. Eso, no, nosotros claro. No nos peleamos con nadie, no queremos, no nos importa quién gobierne, sino cómo gobiernen, cómo nos ayudan. Claro. Por dicen ejemplo. Que la sociedad es madre de todos los vicios, ¿verdad? Y si los jóvenes tuviesen una oportunidad de estudios, una oportunidad de trabajo, si en realidad la autoridad invirtiera en la juventud, sería diferente, ¿no? Pero si no tienen nada que hacer, entonces ahí comienzan los problemas. Y ustedes realmente, como tú me dices, en esa zona no ha habido ningún cambio. Hace años que esa zona sigue igual y lo más gracioso es que es la parte central prácticamente del Callao. Y en ese sentido, no lo digo yo, lo dice un joven que ha vivido toda su vida en ese lugar. Mira, lo que yo quiero decirles a los jóvenes del Callao, a las personas adultas, ¿no? Y a personas con diferentes habilidades, de que ayuden a guiar a sus hijos de una manera correcta. No los dejen que estén parados en las esquinas. Así hasta es. Ciertas horas bueno. Tardes, ¿no? Pónganse fuerte y permitan que ingresen a la hora adecuada, una hora respetable para sus padres. Pongan pónganse los pantalones, como decir. Como padres, ¿no? Como padres que son, ¿no? Y críen de una manera correcta a sus hijos. No permitan que estén en las calles tan tarde, porque en las calles, en las noches, se ven muchas cosas malas. Se ven todo tipo de maldades. Y eso es lo que nosotros queremos, que los padres también se concienticen, los jóvenes, que reflexionen para que puedan tener un futuro adecuado, puedan las personas del exterior puedan verlos con buenos ojos, no puedan verlos con ojos de que van a hacer una malicia, una maldad. Porque si dicen, soy de Callao, imagínate. Las personas ya están pensando de que le van a hacer algo, los van a extorsionar o los van a robar. Así es. Y eso es lo que nosotros queremos ayudar a cambiar. Uh-huh. Nosotros queremos que nos ayuden, que los jóvenes tengan estudio, que las madres puedan tener un trabajo. Y aquellas madres que quizás no puedan trabajar, pero que tengan tengan el conocimiento de que sus hijos están estudiando y que van a salir adelante ¿no? Con claro. esa carrera que puedan elegir o que puedan estar ejerciendo. Bien, también estamos con otro joven que ha venido a visitarnos de la asociación ¿Y tú qué haces por el Callao? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, soy Carlos Cauter. Carlos. Pertenezco, soy de Bellavista. Y de Bellavista. Así es. Y más este grupo es bastante amplio, ¿verdad? De todo es. El Callao. Cuéntanos. Más que todo hacerle un pedido, ¿no? Un pedido al pueblo, un pedido a los empresarios. Estamos trabajando con pocos recursos, ¿no? Como veamos, recursos de nosotros. Entonces, la verdad que necesitamos una ayudadita porque se sabe que la unión hace la fuerza, ¿no? En el grupo. Estamos trabajando por el bien social para poder apoyar a muchos jóvenes que en la actualidad se están desviando del camino errado, ¿no? Y nosotros estamos tratando de combatirlo de la manera más ejemplar, porque tú, ¿qué haces por el Callao? Estás siguiendo un camino esforzado, estamos esforzándonos por todos los medios, ¿no? Y en la actualidad necesitamos que respaldo, también si fuera económico, por intermedio de empresarios que se pongan una mano al pecho, que la verdad que vamos a hacerle un bien al Callao, pues, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Muy bien, yo quiero agradecerles por su presencia y vamos a dejarle a Juan Vigil, fundador también del movimiento. ¿Y tú qué haces por el Callao? Para las palabras finales, agradeciéndoles que hayan venido a visitarnos, esperando que no sea la última vez, y este programa está a su disposición para que ustedes puedan seguir viniendo y puedan de alguna manera seguir ampliando pues esta asociación cuya finalidad pues es acabar con la violencia aquí en el Callao. Bueno, agradecerte, Tulio Chávez, por esta invitación. De verdad que nosotros, nuestro sentir es a través de que se pueda la gente enterar de esta asociación que está trabajando, que hay chalacos buenos y que, como dijo la señora, la policía ahorita está un poco represiva, pero si bien es cierto también hay policías buenas, también que también hemos coordinado también para poder llevarle el sentir y que trabajen un modo de prevención, ¿no? Y en la parte social nosotros estamos trabajando ahorita en un caso en Bellavista como es la niña Thaís. Nuestra página, y tú qué haces por el Callao, @oglu.com, ahí pueden ver todo el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos 2 años y no se difunde lo bueno, que es lo lamentable. ¿Ustedes, ¿no?, tienen página de Facebook? Sí, tenemos la página de Facebook y también el Twitter, que es y tú qué haces por el Callao, @oglu.com. Y te hablaba de Thaís porque es una niña que ahorita estamos viendo el caso nosotros. Hemos hecho una apoyada el día 15 de febrero, Día del Cáncer Infantil, ¿no? Todos se acuerdan por el 14, que es el Día de la Amistad, San Valentín, pero no es el 15. Y entonces, con su mamita Daniela, se hizo la apoyada, pudo nosotros, a través de nosotros, poder recaudar un dinero para que ella pueda hacerse sus exámenes. Tiene un tumor en los ovarios, tiene gigantismo en las extremidades, le han amputado 2 dedos. La niña concretamente necesita un especialista para ver qué tipo de síndrome tiene, porque no se sabe qué tipo de síndrome tiene, es única de 1 millón. Y entonces hemos estado haciendo unos reportajes con unos canales para que pueda llevarse este caso y pueda ayudar a la niña. Claro. Entonces, agradeciéndote nuevamente, Tulio, nuevamente, y vamos a seguir trayendo más novedades de esta gran agrupación que es ¿Y tú qué haces por el Callao? Gracias. Bien, muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y repetimos, este programa está a disposición de ustedes para que puedan publicar alguna acción, algún trabajo que vienen realizando. Sí, quisiera dar los números de la asociación, es el 98-133-6413, 98-133-6413, y como en este el 133 con el 51 adelante, 133-6413. Juan Vigil, presidente de la asociación. Muy bien. Bueno, entonces se despiden entonces todos y muchas gracias. ¿Y tú qué haces por el Callao? Bien. Bien, amigos, han sido la Asociación Civil ¿Y tú qué haces por el Callao? El 98-13-36-413, el 133-6413, para que se puedan comunicar con ellos y que de alguna manera puedan contribuir con estos jóvenes que están buscando erradicar la violencia. Repetimos, nuestras autoridades tienen mucho, mucho que hacer y que decir en estos temas, esperando pues que no solamente por campaña electoral vayan a estas zonas a regalar pescado, como es su costumbre, sino que también se pueda trabajar de manera

Como informáramos el día de ayer, ellos habían anunciado una marcha que se llevó a cabo desde las 8 de la mañana, que tuvo como centro de reunión la Plaza de Armas, la frente al Palacio Municipal de Mi Perú, y que la marcha era básicamente porque ya estaban cansados de esperar y esperar año tras año que se cumpla la promesa realizada públicamente por el presidente del gobierno regional, Félix Moreno Caballero. Y bueno, pues aparte nos contaba Reinaldo Encalada que había solicitado en muchas oportunidades una audiencia para poder, una entrevista para poder conversar con la autoridad regional. Sin embargo, esta había sido negada en diferentes oportunidades y bueno, cansados de tanto paseo, decidieron hacerle una visita pues a el presidente del gobierno regional, quien los recibió con bombos y platillos, con con fuegos artificiales, ¿no? Hubieron bombas lacrimógenas por todos lados, que quiso de alguna manera disolver esta protesta. Y como lo dijimos ayer, obviamente el presidente del gobierno regional no los recibió, pero aunque sea los recibieron algunos funcionarios. Todo esto nos contará pues Reinaldo Encalá, alcalde del Centro Poblado Mi Perú, a quien le damos los buenos días. Muy buenos días, alcalde. Por la gentileza de invitarnos a su prestigioso programa. Bueno, ustedes anunciaron la marcha y finalmente el pueblo de Mi Perú se puso de pie. Así es, porque es una reivindicación legítima y más aún es una promesa incumplida de parte del presidente regional Félix Moreno, y que por tanto pues ha recibido el respaldo masivo de nuestra población. Han ido alrededor de 1.500 personas, ¿no? Y aparte de eso hemos tenido pues el respaldo moral de toda la población, ¿no? A pesar de algunos intentos de desacreditarnos, no han podido hacerlo. A pesar de ser un día de semana. Así es. Y a pesar de ser un día, una hora también, 8, 9, 10, 11, una hora, digamos, de trabajo, ¿no? Claro, y lo que es más, amigo Tulio, ha habido un conjunto de obstáculos que han puesto. Por ejemplo, han amedrentado a todas las empresas de transporte para que no nos transporten con sus vehículos, ¿no? De tal manera que nosotros hemos tenido que superarlo tomando los carros de ruta, ¿no? O sea, de transporte público, ¿no? No hemos podido fletar los carros. Por otro lado, nos recortaron pues el recorrido. Fíjate usted, nosotros habíamos pedido dos cuadras antes del gobierno regional y nos habían dado a trabajar el permiso desde el óvalo 200 millas hasta el Parque del Ejército en Canta Callao. O sea, prácticamente nos daban permiso para movilizarnos tres o cuatro cuadras a 10 cuadras de distancia del gobierno regional. Bueno, eso ha motivado también la protesta de la población, bastante indignada. Nosotros hemos querido pues controlar la situación, como respetuoso de la ley, porque es autoridad, pero evidentemente la gente estaba totalmente indignada y mortificada, porque sabían que era una maniobra de dejarnos tan lejos del gobierno regional, ¿no? Y finalmente también nos han destruido nuestra propaganda. Habíamos puesto afiches en diversos lugares y los han destruido, ¿no? Pero con todo eso ha sido peor, porque la población ha estado mucho más indignada, ha querido ir de todas maneras, han tomado los vehículos por todos lados y han llegado masivamente pues al gobierno regional, ¿no? Uh-huh. O sea que, de alguna manera, la protesta fue un éxito. La protesta fue un éxito, sobre todo por la cantidad de gente que pudo asistir. Definitivamente, ha sido un éxito más allá de lo que nosotros esperábamos. Nosotros no pensábamos no solamente la concurrencia, sino la firmeza de la población. Y mucho más sorprendido va a estar el presidente regional, ¿no? Porque él pensaba que de repente pues no íbamos a poder llegar al gobierno regional, ¿no? Como una de las oportunidades que hicimos hacer una marcha a la municipalidad provincial del Callao y nos boicotearon con los carros. Evidentemente nos sorprendieron. nosotros sabíamos esta situación o prevíamos esta situación, de tal manera pues que hemos llegado. Entonces, eso no se lo esperaba de repente el presidente regional, que pensaría pues con todos los obstáculos que nos pusieron no íbamos a llegar. Y bueno, obviamente, como usted lo ha señalado. ¿Y las bombas lacrimógenas por qué se debió? Bueno, justamente porque la población pues quería llegar al gobierno regional. Porque nos habían puesto pues a 10 cuadras de distancia del gobierno regional. O sea, eso no ocurre ni cuando uno va a reclamar al Congreso de la República. Porque ahí lo deja a una cuadra de distancia, ¿no? Incluso antes llegaba a la misma Plaza Bolívar. Pero ahora se llega hasta Guayaga, ¿no? Pero acá es peor, pues, o sea, acá es mucho más lejos. Lo que revela, pues, que lamentablemente habrá influencias del señor Félix Moreno en, lamentablemente, en el Ministerio del Interior, ¿no? Porque no, es totalmente atípico que se haya hecho esa ruta, ¿no? Cuando siempre, pues, uno lo deja pues cerca al gobierno regional, a una cuadra, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos visto las fotos que han publicado en el Facebook de la Municipalidad de Mi Perú. Hemos visto las pancartas que ustedes han llevado allá para, digamos, hacer la protesta. Unas pancartas bastante elocuentes. Así es, o sea, la misma población pues ha manifestado de diversas maneras pues su descontento, su indignación ante las permanentes pues mesidas de parte del gobierno regional, ¿no? Como ya usted sabe, desde el año 2011. Y ya prácticamente se va a ir, ¿no? Y no cumple su promesa. Y como dice el dicho, pues no hay deuda que no se paga ni plazo que no se cumpla, ¿no? Entonces ha llegado la hora y, como hemos dicho, nosotros vamos a persistir hasta lograr la solución. Hemos conversado con el señor Víctor Suel. Bueno, pero los atendieron finalmente. No los atendió el presidente del gobierno regional. Así es, lamentablemente, pues, no queda reconocer pues que no es un problema de Reinaldo Encalada, sino de la población. Pero nos ha recibido un funcionario, le hemos pedido que aclare si venía pues tenía toda la capacidad de decisión, nos dijo que sí, que venía por encargo del presidente regional. Se está viabilizando, usted sabe que las obras son un proyecto, hay un compromiso. Se ha establecido una mesa de trabajo que va a tener su segunda reunión el día 14 de marzo, pero hemos sido claros, si no hay avances concretos nosotros vamos a continuar con la lucha. Esperamos que no sea necesario. O sea que esta marcha de alguna manera ha sido para calentar cuerpo nada más. Así es, ojalá que no sea necesario, porque aunque algunos no lo crean, nosotros no tenemos ni una voluntad de hacer marchas, ¿no? Nosotros no somos partidos de las marchas, o sea, lo que estamos en contra es el abuso. Cuando hay abuso hay que marchar, el derecho a la protesta es un derecho legítimo. ¿Alguna obra ha hecho desde el 2011 el gobierno regional en Mi Perú? Bueno, lo único que nosotros sabemos pues es unas canchitas deportivas de gras sintético que hizo en coordinación con nosotros cuando inicialmente había algunas buenas relaciones, ¿no? Una canchita que finalmente tengo informaciones que la usan para, digamos, para hacer, digamos, luego eventos, digamos, eventos deportivos, el gobierno regional. Sobre todo la utilizan bastante en época electoral. Así es, eso va con su segunda, como se dice, ¿no? Hicieron un colegio también en Villa Emilia por la movilización del pueblo, ¿no? Porque el pueblo tuvo que salir a la carretera para que lo atienda, porque era un colegio pues que permanentemente era postergado en su construcción. Y así, ¿no? Entonces, más de eso no han hecho. Lo que siempre hacen, pues. ¿Y a qué se debe que el gobierno regional, Félix Moreno, ha postergado, digamos, a Mi Perú? Bueno, porque pensará, pues, que de esa forma, de repente, va a ir en contra de nuestro trabajo, ¿no? Porque nosotros no siempre hemos reclamado lo que nos corresponde y parece que no le gusta que le reclamen, ¿no? Entonces le gusta gente sumisa, subordinada, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos tenido independencia en nuestro punto de vista, siempre hemos respondido al interés de nuestro pueblo y las autoridades nos merecen respeto, pero nunca lo hemos tomado como si fueran dioses, como a veces algunas autoridades se sienten, ¿no? Claro, claro, porque no responder las cartas que ustedes han enviado para una audiencia, para una entrevista con el presidente regional del Callao, ¿han sido respondidas o simplemente no las responden? Ni siquiera respondidas, amigo Tulio. Ni siquiera respondidas. Absolutamente eso nada. Eso realmente es una falta de respeto a una autoridad como es Reinaldo Alcalá, elegido en elecciones vecinales también. O sea, ni siquiera lo han padeado por, de repente para, y aún así es una falta de respeto, creo, no responder. Así es. No cumple con su compromiso, no nos conceden audiencia, no nos responde ni un solo documento. Le hemos dicho que no responda. Pero al final del cabo, nosotros no es tanto mirarle la cara al señor Félix Moreno, sino lo que trata es pues que te solucionen los problemas, directa o a través de funcionarios. Pero no ha habido nada de eso. Ahora, lo curioso es que nosotros nos hemos entrado de algunos pequeños avances que ha habido sobre las reclamaciones que estamos haciendo. Pero siquiera eso nos hubieran informado, simplemente no les ha dado la gana de informarle para que no aparezca como producto de la lucha que venimos librando, sino como un regalo de parte del señor Félix Moreno en el momento que él considerara conveniente, ¿no? Claro, sobre todo ese regalo, si cae en esta campaña electoral, me imagino que va a ser más beneficioso para él, ¿no? Así es, definitivamente. Pero ya la gente sabe, siempre se le ha inculcado de que, por la misma experiencia que han tenido, de que todo lo que se ha conseguido es producto de su lucha. O sea, nada nos han regalado. Y se ha demostrado pues que la lucha tiene resultados. O sea, aunque algunos siempre decían, ¿no?, de repente se van a molestar las autoridades, no, es al revés. Más bien cuando uno es sumiso, como la anterior gestión, no hacen nada. Entonces hay que reclamarle y ahí recién nos toman en cuenta. Por eso que Mi Perú ha avanzado, ha tenido un bache con la gestión anterior, pero ya estamos retomando el camino a la lucha y estamos seguros pues que Mi Perú va a seguir avanzando y sobre todo pues va a cumplir esa gran meta que es convertirse en distrito, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, la anterior entrevista que tuvimos nos había comentado de que eso se podría lograr este año, 2014. Estamos convencidos que sí, amigo Tulio. Estamos esperando de que pase el documento, el proyecto de ley ya aprobado por el Consejo de Ministros con la presencia del propio Presidente de la República al Congreso de la República. Usted sabe que esa es la última etapa, ¿no? Luego regresa al presidente personalmente para que lo promulgue, ¿no? Entonces, eso debe ocurrir en este año, ¿no? En este año debe ocurrir ya, hay dos legislaturas en este año, entonces estamos seguros que si no es en la primera, será en la segunda. Pero que este año Mi Perú se convierte en distrito, eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, hay que aclarar también de que no necesariamente, pues, al hacerse distrito al día siguiente, ya funcionamos como tal, ¿no? Hay un periodo de implementación de aproximadamente un año, porque se tiene que abrir un nuevo pliego presupuestal en el Ministerio de Economía, porque ahorita no somos pliego, y lo otro tiene que depurarse el padrón, porque ahorita estamos pues todos los ventanillenses en un solo padrón, ¿no? Entonces tiene que hacerse un padrón exclusivo de Mi Perú. Claro, para Mi Perú. Entonces sí, convocarse a elecciones, obviamente, o sea, va a haber elecciones de las primeras autoridades de Mi Perú, ¿no?, a nivel distrital. Tiene que ser convocadas por elecciones. Así es, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que convocar elecciones, ya nos incorporamos. ¿Cuándo son las elecciones? En octubre son las elecciones municipales y regionales. ¿Y cuándo son las elecciones en el Centro Poblado Mi Perú? Bueno, según los calendarios establecidos, pues debe ser en el mes de julio del año 2015, ¿no? Entonces, prácticamente 2 años le quedan a Reinaldo Alcalá. Así es, incluso menos, ¿no? Menos de un año y medio, ¿no? ¿Cuántas veces ha sido Reinaldo Alcalá alcalde de Mi Perú? Bueno, nosotros hemos sido ya con esta la 4 veces. ¿Cuatro veces? Alcalde de Mi Perú. O sea, usted ha roto el récord que tiene Juan Sotomayor, 3 veces alcalde de Bellavista. López Barrios, 3 veces alcalde de La Perla. Así es. Juan José López, Álava, 3 veces alcalde de Ventanilla. ¿Y Reinaldo Alcalá, 4 veces alcalde de Mi Perú? Claro, como usted sabe, pues yo quise retirarme ya de la gestión municipal, pero dada la desastrosa gestión anterior, muchos vecinos me pidieron que regrese y hemos regresado porque siempre hemos tenido vocación de servicio, ¿no? Y si nos retiramos anteriormente fue para demostrar que nosotros no dependíamos del municipio, que estábamos ahí no por un interés personal, sino simplemente para servir a nuestra comunidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, la gestión anterior en realidad tenía todo el apoyo de la municipalidad, de Ventanilla, e incluso hasta donde yo recuerdo, el alcalde Jorge Preter desistió de su deber de encargarse de la limpieza pública de Mi Perú. Y este deber lo tomó la municipalidad de Ventanilla. Pero una vez que se pelearon los dos alcaldes, se quedó sin nada la municipalidad del centro poblado Mi Perú. Ustedes encontraron la municipalidad sin servicio de limpieza pública, me parece. Así es, o sea, se renunció a una obligación fundamental de la municipalidad de Mi Perú, o sea, el motivo de su creación. O sea, si no cumple servicio, ¿para qué sirve la municipalidad? Pero podría preguntarse cualquier vecino, ¿no? Pero nosotros estamos retomando el servicio, es bien difícil. ¿Cuentan, ¿no?, ustedes con digamos, carros recolectores? Mire, lo único que hemos podido reparar de la flota, del pool de maquinaria que teníamos nosotros, ha sido un camión compactador, ¿no? Porque ya reparar una pala mecánica que teníamos o un camión volquete, por el grave deterioro que tiene, ya es bastante difícil, ¿no? Entonces nos hemos quedado con un camión compactador. Solamente tienen un camión compactador nada más. Que es insuficiente para limpiar la ciudad. Por eso seguimos todavía con el apoyo de la Municipalidad de Ventanilla. La Municipalidad de Ventanilla apoya en la limpieza pública. Así es. Bueno. Viene apoyando a la limpieza pública. Toda vez también, pues, que nuestro querido amigo Félix Moreno no cumplió con un convenio firmado para que entregue dos camiones, que hubiera sido, pues, ahí sí suficiente para atender a Mi Perú. Ese convenio estaba firmado, recuerdo yo, creo que por el presidente del gobierno regional. Así es, firmado, leado y sacramentado. O sea, eso se firmó. Por este convenio se le iba a otorgar dos carros, camiones compactadores a Mi Perú. Así es, suficiente para limpiar la ciudad. Nada, tampoco. Tampoco. Eso, o sea, otra promesa incumplida. Bueno, hay un rosario de promesas incumplidas de parte del señor Claro, pero esta promesa en realidad de haberse hecho realidad hubiera sido muy importante para la salud, sobre todo del medio ambiente de Mi Perú, ¿no? Definitivamente. Y yo le digo algo a Tulio, amigo Tulio, lo que siempre le digo a la población, ¿no? Es como cuando alguien ya es mayor de edad, se casa, tiene su familia. Y ya no va a depender del papá, pues, ¿no? Entonces ya tiene que mantener a su familia, valerse por sus propios medios. Entonces eso es lo que es Mi Perú. Mi Perú ya llegó a la mayoría de edad, quiere ser distrito y tiene que mostrar, pues, que tiene capacidad de sostener su funcionamiento. Entonces, si nosotros renunciamos a lo que es nuestra responsabilidad fundamental, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a depender de los demás. O sea, ¿por qué queremos nosotros ser independientes? Si no lo demostramos. Claro. Entonces hay que tener capacidad de gestión, ¿no? Así en todo caso. Así es, capacidad de autosostenimiento. Y creo que Mi Perú ha mostrado su viabilidad. Eso ha sido una de las condiciones básicas que se ha tomado en cuenta de parte del Ejecutivo para darle la viabilidad al distrito de Mi Perú, ¿no? Porque saben que hay un municipio que ha hecho gestión durante muchos años y que requiere, pues, recategorizar, si se quiere, para que pueda brindar mejores servicios a su comunidad. Porque realmente Mi Perú, pues, no es tan grande, ¿no? Entonces no se ha tomado en cuenta, pues, la dimensión, etcétera, sino que ya prácticamente es un municipio consolidado, con todas sus limitaciones. Entonces lo que falta es reforzarlo. Entonces es por eso que Mi Perú se ha ganado el justo derecho ya prácticamente de ser convertido en distrito, por su propio esfuerzo. Uh-huh. Bueno, finalmente, alcalde, ¿todavía usted tiene la esperanza de conversar con Félix Moreno Caballero? Mire, para nosotros el diálogo es una cuestión de principios, ¿no? Nunca renunciaremos al diálogo ni evitaremos dialogar y siempre buscaremos entablarlo. Y si no hay diálogo, no será nuestra parte, ¿no? Esperamos, pues, que el señor Félix Moreno reflexione, entienda, pues, que se ve a la comunidad, ¿no? Si así nos trata a nosotros, ¿cómo tratará a otros vecinos, ¿no? Yo soy una autoridad elegida, claro, por mi comunidad. Eso es lo que nos preguntamos nosotros, ¿no es cierto?, mismos. Entonces, lamentablemente, pues, a veces algunas autoridades, por más rango que tengan, a veces ponen por delante pues sus, sus diferencias personales. Puede tener diferencias conmigo, pero es una autoridad. Yo siempre actúo de esa manera. Puedo tener diferencias con algún vecino, con alguna otra autoridad o dirigente, pero yo me tengo que comportar como lo que soy. Claro. Una vez el señor Félix Merena me dijo, yo ya tengo nivel de estadista, pero parece que a veces se olvida, ¿no? Porque el nivel de estadista, ¿no? Le dijo. Así es. ¿No? Entonces yo lo felicité, le dije, está para muy más. Bien. Claro, cuando comenzamos una relación con el señor Félix Morena en los primeros meses, ¿no? Me pareció bien, me dijo, voy a trabajar con todos los alcaldes, incluso conmigo, con el alcalde Leca, con el alcalde Pedro López, me pareció magnífico, le digo, porque una cosa es la política y otra cosa es la función como autoridad, y uno como autoridad se debe a todos, y creo claro que eso que sí. Es lo correcto. Pero parece que eso fue pues de un momento, porque cuando a veces se incomoda, se molesta, pues traslada esa molestia pues al plano institucional, que no debe ser, ¿no? Y no me perjudica a mí, ¿no? Perjudica a toda una población, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo quiero agradecerle al alcalde de Mi Perú, Reinaldo Encalada Tobar, por haber estado con nosotros informando en vivo y en directo lo que ha sucedido el día de ayer en esta bulliciosa marcha de protesta que fue recibida con bombas lacrimógenas, pero que de alguna manera cumplió su fin, su objetivo, que fue conversar pues con la autoridad del gobierno regional para que de una vez por todas cumpla con la palabra empeñada Mi Perú. Sus palabras finales, esperando poder tenerlo en otra oportunidad. Bueno, yo quiero agradecer a todos y cada uno de mis vecinos que nos acompañaron el día de ayer, ¿no? Y a toda la población que nos da su respaldo moral, ¿no? O sea, Mi Perú es un pueblo unido, yo me siento orgulloso de mi pueblo. Es producto también de un trabajo de muchos años que se ha hecho, de que el pueblo entienda que no hay que estirar la mano, que hay que luchar por derechos. Eso no es una cosa que se lo haga de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, lo primero, agradecerles a todos los dirigentes, al Comité Cívico Prodistrito, a la Federación de Asentamientos Humanos, a la Federación de Vehículos Menores o Mototaxis también, que jugó un papel importante el día de ayer, etcétera, ¿no? A todas las instituciones. Y finalmente, pues, hacerle un llamado pues al señor Félix Moreno, que siempre estaremos dispuestos al diálogo, ¿no? Incluso lo hemos intentado en días anteriores, incluso hubo intermediación también del alcalde Omar Marcos, pero lamentablemente también sus buenos oficios no tuvieron resultado. Ajá, o sea que Omar Marcos también habló con Félix Moreno, atiéndelo al alcalde de Mi Perú. Y así. Félix Moreno, soy Félix Moreno, caballero, ya no es caballero ahora. Porque imagínense, pues yo no sé qué pasa con... Se han peleado ustedes, muy así fuerte. Así es. Entonces nosotros nunca, o sea, sabemos dejar las molestias personales, las incomodidades personales a un lado. Nosotros siempre estaremos dispuestos a conversar, porque más allá de las personas está la responsabilidad que tenemos. Y si por nuestra comunidad tenemos que conversar con el señor Félix Moreno, con el señor Omar Mar, con el señor Juan Sotomayor, siempre vamos a conversar, porque al final y al cabo, guste o no nos guste, son autoridades. Y lo mejor es que las autoridades pues trabajen de manera conjunta para bien de la comunidad. Entonces, hacemos ese llamado y esperamos pues que nos pueda recibir lo más pronto posible. Bueno, ojalá que si los reciben, que yo lo veo difícil, usted nos pueda acá contar las cosas que se han podido decidir, porque Mi Perú tiene muchas necesidades y esperemos pues que tenga el apoyo del gobierno regional como merece pues este centro poblado, que muy pronto será distrito. Muchas gracias. Así, muchas gracias, amigo Torochato. Bien, amigos, nosotros de esta manera estamos concluyendo nuestro programa de hoy día, viernes 21 de febrero. Viernes 21 de febrero. ¿Qué pasa, Elvis? Está viviendo en el pasado. Viernes 21 de febrero. Esperando pues que ustedes tengan un hermoso fin de semana. Esperando que el gobierno regional atienda a las autoridades, como dice Reinaldo Encalá, si no atiende a una autoridad, ¿cómo será a un dirigente, cómo será a la población? Aquí, aunque parezca, Este no es un programa de oposición a nadie, pero aquí se dicen las cosas como son, a diferencia de otros comunicadores chalacos que tratan de disfrazar la cosa, que no, acá nosotros decimos las cosas como son. Y si hacen algo bueno, también lo señalaremos. Así que le decimos a nuestro amigo Johnny Maraví, que nunca nos envía ninguna nota de prensa, no se sabe por qué, que nos mande nota de prensa a ver qué cosas están haciendo en favor del pueblo del Callao. Y ojalá que tengamos la oportunidad de conversar con Félix Moreno en algún momento. Yo le preguntaría realmente muchas cosas aquí. Y esa es la gran diferencia entre nuestro programa y otros programas de nuestra gran provincia del Callao. Aquí nosotros queremos conversar con las autoridades, pero queremos preguntarles las cosas que el poblador quiere saber. A mí me gustaría decirle al alcalde del Callao, por ejemplo, por qué no ha hecho nada por erradicar esta paradita que tiene más de 40 años, donde los jóvenes, los niños que nacen, cómo se pueden criar un niño que vive pues en este caos. Cuando hay otros ejemplos de otros alcaldes, digamos, que han recuperado las áreas para su población, ¿no? Convirtiendo en estas zonas lugares más bonitos para vivir. Bueno, muchas preguntas en realidad que habría que preguntarles a las autoridades. Ojalá que tengamos la oportunidad de hacerlo. Mientras tanto, seguiremos esperando, como Reinaldo Encalada, que nos den la oportunidad de conversar pues con ellos para poder entrevistarlos y poder conocer un poquito más de lo que están haciendo en el Callao. Nos tenemos que ir, amigos, un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, esperando que este programa haya sido de completo agrado a ustedes. Nos estaremos reencontrando el día lunes, siempre después de las 9 de la mañana, en un programa similar. Que tengan ustedes muy buenos días. Grupo de Comunicaciones ASISAC y RadioChalaca.com presentó Así es Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao.